Es un libro que tiene mucho tiempo de producción o de preparación y de investigación, porque es un libro que más que historia hice antropología acá. Nace todo de un trabajo práctico de quinto año del profesor Tito Riva, recientemente desaparecido, que tanto queremos y recordamos todos los alumnos. Yo había hecho un trabajo ahí en quinto año, algo muy pretencioso, donde intentaba explicar el catch, la lucha libre, como se conocía acá en la Argentina, como algo de ficción deportiva. Y recuerdo que Tito, con la devolución que me hizo, además de las correcciones y el puntaje y demás, me dijo: mira, acá hay algo interesante, me dice, hay algo como para indagar. Y bueno, yo al año siguiente fui a estudiar periodismo a Capital Federal y actuación, y tuve la fortuna de conocer a uno de esos luchadores que había estado trabajando desde los inicios de la televisión y que conocía, digamos, lo que había antecedido a eso. Me conecté con esa persona que se llamaba Eduardo Bargach. Él me contó varias cosas y yo empecé a partir de ahí, desde el primer año de periodismo, a incorporar material. Recuerdo en el Círculo de Periodismo Deportivo haber hecho un trabajo que tenía algo también que ver con esto, como una continuidad, y bueno, a partir de ahí siempre fui juntando material, nunca lo pensé como un libro. Esto derivó hace ya unos cuantos años en un libro que fue El Gran Martín, que fue una biografía de Martín Caradagian, que era justamente uno de estos luchadores, y la historia de su programa de televisión, que era Titanes en el Ring. Pero yo, cuando estaba armando ese libro, lo que me sucedía era que tenía un montón de material que era previo a lo que tenía que ver con la historia televisiva, digamos, de alguna manera. Entonces siempre pensé, digo, acá hay un material que es interesante, fundamentalmente para que no se pierda, porque no hay nada escrito de esta forma sobre este métier, esto que para mí tiene que ver con la cultura popular. En ese momento era algo muy fuerte, esto abarca 1903 a 1962. Y me parecía un lindo desafío, no solo por el tema del rigor de los datos, que ya me exigió bastante, sino también porque era tratar de hacer una reconstrucción de época. Estamos hablando de algo que es hoy, visto desde hoy, antediluviano, ¿no? Obviamente que no había absolutamente nada de tecnología, y a mí siempre me llamó la atención cómo hacían estos luchadores, que eran trotamundos, que venían en barco, que pasaban varios meses viajando desde Europa, entrenándose en cubierta con un montón de historias, cómo hacían para conectarse, para vincularse, para saber que había trabajo en un lugar y viajaban. Y bueno, es un poco este tipo de historias. Con el aditamento que hay otro tipo de historias que a mí también me gustan mucho, que son las de los marineros. Para mí es un punto fuerte del libro, por lo menos para mí, que dentro de lo que a mí me interesaba contar. Aquí hubo un lugar en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, que se llamó de manera coloquial la Misión Inglesa, que era una especie de refugio para marineros de la iglesia anglicana, que recibía a todos los marineros que estaban en el puerto de Buenos Aires por uno, dos días, tres días, la cantidad de días que tuvieran, les daban asilo, les daban comida, les realizaban los trámites migratorios, todo lo que necesitaran cuando estaban aquí en la Argentina, en Buenos Aires, y si eran religiosos también les daban una contención espiritual. Y en ese caldo de cultivo de tantos marineros, primero de bandera británica y después ya lo extendieron a todas las nacionalidades, llegaron un montón de británicos que eran muy expertos en el boxeo y en la lucha. De hecho, el boxeo en la Argentina nace de esta forma, ¿no? A través de los marineros ingleses, los inmigrantes ingleses y los luchadores también. Y entonces, bueno, ahí se da todo un fenómeno donde yo cuento en el libro algo que la gente desconoce, nunca se había contado, y que si tengo la fortuna que pueda asistir al miércoles va a ser muy lindo, que ahí surge la única persona que para mí todavía está viva de toda esa leyenda de la Misión Inglesa, que es el cantante de tango Néstor Fabián. Néstor Fabián vivía en el barrio, era el mayor de cinco hermanos de una casa de inquilinato, era huérfano, mantenía a todos sus hermanos, había otros cinco niños más que tenían que ver con su padre de otro matrimonio, y él con 6 años algo para hoy también impensado, comenzó como boxeador en la misión inglesa, hacía boxeo de niño. Boxeó muy poquito tiempo con su nombre verdadero, José Cotelo, pero bueno, también tiene una vida, una historia increíble, porque bueno, ahí se relaciona él con un montón de gente del barrio, trabaja como dependiente de carnicería. Martín Caradagian, que recién lo mencionamos, que fue un luchador muy emblemático de la Argentina, tenía un puesto de carnicero ahí cerquita y él era el despachante, y bueno, comienza toda una historia que es muy interesante de sus vivencias, y que después tuvo esa carrera maravillosa como cantante de tango, que todavía hoy trabaja en Michelangelo con 84 años, ¿no? Es decir que el libro tiene varios años, ¿no? Trabaja, nos decía. Sí, tiene muchos años de trabajo. Uh-huh. No había documentación en la Argentina. Yo hice un trabajo muy grande en su momento de investigación a través de las hemerotecas, que con el registro de todos los diarios de la época, porque en ese momento al catch o a la lucha libre, desde el punto de vista mediático, se les daba una importancia como si fuera un deporte. No se tenía en cuenta este concepto de ficción que yo en el libro incorporo. Para mí es una ficción deportiva, siempre lo fue, inclusive desde los inicios. De hecho, hacemos la presentación en un teatro porque el catch arranca en la Argentina dentro de un espectáculo teatral de varieté, dentro de otros números. Hay una orquesta, un cantante, una contorsionista, o sea, ya para mí desde el arranque tiene que ver con el mundo del espectáculo. Y bueno, tuve que hacer esa reconstrucción a través de los diarios, pero yo me daba cuenta que los diarios no cubrían exactamente lo que sucedía. Era más una publicación de gacetillas, tenía que ver con la época, con que este era un espectáculo que se desarrollaba después de las 22 horas, ya el diario estaba cerrado, no esperaban lo que pasaba, entonces ponían una ficción de la ficción. Entonces, bueno, el trabajo fue muy, muy arduo y felizmente tuve la oportunidad a través de tantos años de conseguir mucha bibliografía del exterior, porque como el 90% de los luchadores, los atletas, venían desde el exterior, uh-huh. Muchos de ellos en otros países tenían una carrera, una vida conocida, y había más tradición de libros que tenían que ver con el métier. Así que bueno, tuve que hacer traducir muchos libros, algunas cosas que fui me fueron mandando, y a través de muchos años también debo haber cotejado, no sé exactamente, pero más de 50 libros seguramente que están citados en la bibliografía, porque bueno, era la manera de poder saber quiénes eran todos esos personajes que llegaban aquí a Buenos Aires. ¿Cuándo se va a realizar la presentación y en dónde? La presentación es el miércoles 4, este próximo miércoles 4 de octubre a las 7 de la tarde en el Teatro La Casona, queda en la calle Corrientes 1975, entre Riobamba y Ayacucho. La entrada es libre y gratuita, no hay que tener invitación previa, así que si algún cañuelense anda por la capital y tiene ganas de venir a acompañarnos un rato, creo que puede ser un lindo momento, sobre todo si Néstor puede acudir, porque realmente es un vínculo muy fuerte con esa historia. Él tiene mucha memoria, lo sabe contar muy bien. Yo lo entrevisté hace muchísimos años para este tema y todas sus historias están volcadas en el libro, así que me gustaría mucho que pudiera venir. ¿Te va a acompañar en la presentación, digamos? ¿Va a tomar sí, la palabra? Sí, está invitado para la presentación, y también invité a algunos conocedores de algunos puntos que se hablan en el libro, expertos, con la idea de hacer una presentación que sea, digamos, no muy solemne, poder charlar entre todos los que estemos ahí de este fenómeno de la cultura popular que fue, y bueno, recrear esa época, ¿no? Esto también transita mucho la historia de Luna Park, que tiene una historia muy vinculada a los fenómenos sociales y a los fenómenos políticos. Bueno, aparecen un montón de circunstancias, ¿no? Aquí aparece el peronismo, la caída del peronismo con la Revolución Libertadora, cómo afectó estas situaciones políticas a Luna Park en particular y al catch, ya como una de las actividades que se realizaban ahí, qué le pasó a Gatica, que Gatica, siendo un boxeador realmente muy famoso, tiene una incursión en el catch, bueno, todas las historias que te dije antes de los marineros, y hay también una historia cañuelense que tiene que ver con una raíz muy fuerte de los hermanos Danef, que hoy boxean, Jesús y Chaito, y su papá también, ¿no? Obviamente, el Pingo Danef, porque el abuelo del Pingo, el bisabuelo de los chicos que hoy boxean, Tiene una historia también fascinante para mí, que tiene que ver con la inmigración y los barcos. Vino de Bulgaria, el abuelo del Pingo, el bisabuelo de los chicos, un poco como acompañante de la novia de su hermano, que ya estaba instalado aquí en la Argentina. Venían escapando obviamente de la hambruna, de la guerra, de las vicisitudes que se vivían en Europa. Y Cristío Danev, como fue anotado, Gistro aparentemente sería el nombre real de acuerdo a la raíz búlgara, venía acompañando a esta mujer para instalarse aquí en la Argentina, y en el barco fue maltratado por uno de los campeones de lucha que venían justamente viajando hacia Buenos Aires, hacia el puerto de Buenos Aires, que era el campeón turco. Se ve que el campeón turco hacía ostentación de su fuerza y a todo el que veía en el barco un poco lo provocaba, manteniendo su personaje de luchador malo, un poco para que, imagino yo, para que se divirtieran también los compañeros, ¿no?, que venían con él. Y cuando estaban llegando al Ecuador, al cruce de la línea del Ecuador, en el barco se hacía una fiesta. Y ante las provocaciones de este turco, en Danev, que conocía algo de lucha porque su hermano mayor había sido luchador, pero era un hombre muy fuerte, pero no era luchador, acepta un desafío, un poco solventado o alentado por el capitán del barco, con quien había hecho una pequeña amistad. Imaginemos que eran viajes de 40 días, ¿no? 40 y pico de días. Claro. Entonces acepta el desafío y realmente con mucha fuerza Danev rápidamente lo somete al turco, le gana, al turco le da mucha vergüenza, va al camarote, no aparece más, no sale más del papelón que pasó. Y el que iba como encargado de la troupe, que era un belga, que se llamaba Henry Hert, que era el no solo era el campeón de esa troupe, sino que era el empresario. Y cuando llegan al puerto de Buenos Aires, le da una tarjeta y le dice que si quiere ser luchador, se presente en el Teatro Casino, que era donde se daba el espectáculo. Y él, que se había radicado en Remedios de Escalada, o se iba a radicar en Remedios de Escalada, acude a ese lugar y trabaja 3 o 4 años como luchador. Y después, bueno, empieza un largo trabajo de él como quintero, haciendo quintas, primero en Monte Grande. Después viene aquí a Cañuelas a trabajar, se asienta en 2 o 3 lugares, termina trabajando en lo que en ese momento se conocía como el barrio El Mondongo, construye su familia en Cañuelas y está enterrado en el cementerio de Cañuelas. ¿Dónde, luego de la presentación, cómo podemos adquirir el libro? El libro está en 2 o 3 lugares. Yo en mis redes sociales hago la publicidad, sí. Y es probable que hagamos también una presentación en un futuro bastante inmediato aquí en Cañuelas. Sí. Es un libro que, como pasa con estos libros, no hay un objetivo comercial. Es justamente que no se pierda esta historia, que quede algún simiente para que, si alguien quiere investigar, saber de este tema, reconstruir la historia, le puede interesar, puede acudir a él. Así que bueno. Daniel, déjanos tus redes sociales para, bueno, estar informados también de... Sí, estoy en Instagram y en Facebook como Daniel Roncoli, y en Twitter también como @Daniel Roncoli, así que es fácil.